Así es, sería una capacitación sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y los operadores, un poquito de cultura general para que haya un trato más correcto en realidad, digamos, hacia los usuarios, ¿no? Como también ellos sepan cómo tratarlo, cuándo saber cómo defenderse, ¿no? Porque también no solamente hay operadores o hay dueños de trufi, también hay choferes que no son dueños de los trufi, entonces para que ellos sepan un poquito más sobre sus derechos y sus obligaciones. ¿Eso también se le ha capacitado en el tema de extinguidores y la seguridad vial también? Sí. En estas dos últimas semanas se vio en las noticias que 3 micros se incendiaron, ¿no? Y justamente, si no me equivoco, el último solamente pudo salvar un poco gracias a la oportuna intervención de una empresa que estaba al frente, ¿no? Que tenía sus extinguidores. Entonces, para eso fue que se dio una pequeña capacitación sobre el uso de extinguidores y una concientización a que todos porten un extinguidor dentro de su vehículo.